Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, aquí transmitiendo por los 940M de Radio Casa de la Cultura y por la retransmisión desde la señal que emiten nuestros compañeros La Conquista del PAN, ahí por www.laconquistadelpan.ar, esto los jueves a las 5 de la tarde hora de Ecuador, 7 de la noche hora de Argentina, y por supuesto también por nuestro canal de YouTube y nuestra fanpage en Livestream en Facebook, ahí Frecuencia Subversa, y por ahí pueden explorar ahí los demás videos de los demás programas por si quieren ahí pegarse un reprise. Así que bueno, eso, y gracias a toda la gente que nos sintoniza como siempre todos los martes por estos distintos canales de difusión que les hemos mencionado. Y bueno, estamos aquí en un programa más, es el vigésimo programa que transmitimos este año, en este 15 de junio, creo que dije 14, no, estamos en el 15 de junio, estamos ya en medio mes de junio, aquí transmitiendo de manera ininterrumpida de este año 2021, que de a poco parece que se va calmando la cosa, parece que está ahí toda, parece que sigue todavía latente la enfermedad, pero bueno, y seguimos todavía un poco en la incertidumbre y en una especie de ansiedad ahí colectiva, tratando de ver qué es lo que pasa con el pasar, qué es lo que pasa día tras día, ¿no? Eso entonces para hoy, bueno, vamos a hablar algo de lo que ha pasado pues en estos días, principalmente hablar un poco de lo que fue la remoción finalmente, como lo habíamos hablado hace un par de semanas, del alcalde Jorge Yunda por parte del Consejo. Aún falta todavía que se dé el dictamen final por parte del Tribunal Contencioso Electoral para ver si se lo remueve o no al todavía alcalde o si se mantiene en el cargo, ¿no? Ahí hay un juego de intereses ahí bien complejo ahí por jugadas de ahí por escapar de la justicia o también por otras cuestiones económicas de ahí de algunos de los concejales, ahí por estar ahí en este famoso juego de influencias ahí por los puestos, ¿no? Eso, y también hablar un poco desde lo que está pasando en Perú también en un episodio ahí con esta cuestión de las elecciones sobre estos candidatos bien opuestos, ¿no? Como Keiko Fujimori y Pedro Castillo, y bueno, también nuestra lectura, ¿no? Partiendo de que nosotros no es que realmente se apoyemos a ninguna candidatura, por más de izquierda que se diga. Eso, y también hablar algo de lo que fue estos eventos en las cárceles también que se han venido dando, para la violencia no para, todavía tenemos más hechos de este tipo en estos centros, ¿no? De rehabilitación entre comillas. Así que eso básicamente lo que vamos a programar para el día de hoy. También hay algunos temas musicales que hemos preparado, así que eso. Bueno, le doy paso al control master del programa, así que bueno, ¿qué más, Mateo? ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo te va? ¿Qué más, amigos? Hola, David. Hola, gente que nos escucha en Frecuencia Subversa Radio. Este martes, como dijo David, 15 de junio, nuestra emisión número de 20 de este sexto año de transmisión a través de Frecuencia Subversa Radio. Agradecer a todos y todas quienes nos escuchan semana a semana, quienes nos miran por YouTube, quienes nos miran por el Facebook Live de Frecuencia Subversa Radio, o también nos escuchan en audio por la señal de los 940 AM o a través de Radio La Conquista del Pan allá en Buenos Aires, Argentina, a quien mandamos un saludo porque, bueno, ahí alrededor de Radio La Conquista del Pan se ha configurado cierto tipo de comunidad a través de donde hay bastante convivencia virtual, se podría decir, hay compartir de varios sentires, información y distinto tipo de movimientos, ¿no?, que hace la gente alrededor del mundo, porque señalar que no hay gente solo de Argentina. Sin embargo, esta semana el grupo de la radio La Conquista del Pan está realmente de luto, a lo que enviamos un saludo solidario por el sensible fallecimiento de uno de sus miembros bastante activos, Nicolás Avelluto, que al parecer fue hijo de un personaje de la política argentina que era un poco peronista, entonces por eso merecía algunas críticas. Si no estoy mal, si no hay los compañeros y compañeras nos sabrán corregir, nos sabrán perdonar, pero bueno, el hijo marcaba su distancia con este tipo de militancia desde la fotografía para la comunicación alternativa, anarquista, militante, desde este otro sentido. Sin embargo, falleció Nicolás Avelluto de una causa extraña, indeterminada. Al parecer la familia está esperando que las pericias, las autopsias distintas realizadas sobre Nicolás puedan dar mayor información. Estaremos pendientes de eso y nada, pues mandar un abrazo solidario, profundo a toda la gente de Radio La Conquista del Pan, amigos y amigas de la radio y también gente que conoció al compañero y que lastimosamente el día de anteayer salió la noticia el día domingo. Entonces realmente muy muy complicado. Recordar que Nicolás Avelluto fue fotógrafo de ANRED, la agencia de noticias Redacción en Buenos Aires, y nada, pues ahí en la página de ANRED hay unas fotos bastante interesantes que se debe ver para recordar, tener en la memoria a Nicolás Avelluto como parte también de los medios, desde la prensa, desde la comunicación, de esta transformación social que se vive en Latinoamérica y el mundo, ¿no? Entonces, hay un profundo saludo para Nicolás. Y como dijo David, hoy vamos a conversar sobre estos temas, sobre la remoción del alcalde Yunda, que hasta ahora, o bueno, hasta el día de ayer de noche, hasta el día de ayer lunes, no se ha concretado, al parecer, porque no hay, falta un expediente, por eso no pueden dar paso legítimamente a que el alcalde Jorge Yunda salga de la alcaldía, ¿no? Por eso creo que ya en estos ejercicios como bastante catártico, se podría decir, el alcalde hasta ya estaba dando declaraciones diciendo que los estadios iban a volver a tener gente en la Liga Pro Ecuatoriana, ¿no? Realmente increíble. Y bueno, mencionar que el COE Nacional, el Comité de Operaciones de Emergencia, respondió con la negativa ante esta propuesta que prácticamente lo determinó, lo deliberó el alcalde, a un alcalde, porque si bien es cierto, ya se hizo toda la cuestión, la parafernalia para hacerlo ver ante los medios, que ya está fuera, hasta, como decíamos, hasta el día de ayer, lunes en la noche, no se ha visto nada. En la cuenta de Twitter de La Posta dice que Arturo Cabrera, este juez del Tribunal Contencioso Electoral, es quien no tramita la consulta de remoción de Yunda, porque aduce que faltaría un expediente. Sin embargo, ellos confirman que el Consejo había entregado todos los papeles completos. Entonces, hay que ver cómo se desarrolla eso. No sé qué dices tú, David, a partir de todo esto. Sí, finalmente, el pasado 3 de junio, el Consejo decidió dar la remoción al alcalde, ¿no? Ya habíamos hablado justamente hace unas 3 semanas los antecedentes por los cuales se exigían varios sectores la remoción de este funcionario, ¿no? Ahí bien polémico, bien controversial, especialmente por estos casos de corrupción. Y bueno, finalmente el consejo es el quien lo removió, pero se debe esperar la decisión final de otra autoridad estatal, como lo es el Tribunal Contencioso Electoral, como lo dijo ya Mateo, y se están como que ya recibiendo los expedientes y bueno, y todo eso. Y también, bueno, en redes sociales también se generó pues ese debate, ¿no? De cómo es posible de que, o sea, ¿por qué no se le juzgó a sí mismo a Mauricio Rodas o a Cintia Viteri también? Pero bueno, ahí son cosas, ¿no? Que sí, es cierto, es verdad, puede haber también ciertos elementos de cuestión racial o clasista también, pero me parece que al final creo que estos hechos de corrupción solamente develan el funcionamiento de estos organismos, ¿no? De estos organismos ahí administrativos, donde siempre la corrupción ha imperado, donde siempre estos juegos de poder, este tráfico de influencias, de puestos, siempre ha estado bien presente, ¿no? Y esta alcaldía creo que no fue la excepción. Y bueno, sí resulta complejo el análisis, ¿no? Porque creo que ambas partes tienen razón, ¿no? Por un lado, sí, creo que es justo que se lo haya sancionado, si es que lo podría decir, porque bueno, de ahí también hay otros juegos de intereses, porque claro, va a subir un vicealcalde que también no es que tenga tanta credibilidad, pero también en cierta medida también es razonable las otras posturas que dicen que sí, que también por estas medidas deberían ser tomadas para otros funcionarios, ¿no? Como lo fue el exalcalde Rodas, donde también se señalaban que había casos de corrupción con la constructora Odebrecht por la construcción del metro de Quito, donde estaba implicado el primo del contralor, que ahora está justamente arrestado, Pablo Celi, o el hermano, me parece que era, pero bueno, ahí era también esa cuestión. También lo que está pasando en Guayaquil, ¿no? Con ese caso de sobreprecios en lo que tiene que ver con la limpieza y un proyecto de grafitis en algunas paredes de ahí de Guayaquil. Y bueno, o sea, son esos casos, ¿no? Que son como que elementos que se van desplegando sistemáticamente a través de las diferentes administraciones, en este caso de las alcaldías, hasta de los GATS, nos enterábamos, ¿no? Sabíamos que también el alcalde de Huano, Delfín Quispe, también ha sido llamado judicialmente porque también se ha detectado sobreprecios, están diciendo, y bueno, vemos que la corrupción es un mal, no sé si un mal, pero sí es una característica que está bien impregna ahí en la institucionalidad de este país, ¿no? Entonces, eso, y bueno, solamente esperar que a ver lo que dice el Tribunal Contencioso Electoral sobre el caso Yunda, ya lo digo. Entonces, si es que en caso de que Yunda finalmente sea removido, va a venir otra persona a dirigir desde la alcaldía, que es el señor Santiago Guarderas, que bueno, yo en las intervenciones que lo he escuchado, la verdad no me ha dejado buenas sensaciones. De ahí, en una entrevista que tuvo con el medio digital La Posta, incluso mostraba que estaba en contra de las movilizaciones de octubre, que tenían la idea de mandar a colocar piedras en las vías de acceso para que no entrara la movilización de las comunidades indígenas y cosas así, ¿no? Entonces, se ve cómo es también esta persona que posiblemente va a ejercer la alcaldía. Y bueno, eso, ¿no? Lo que ha pasado en esta dichosa ciudad de Quito, como siempre decimos, donde hay más problemas, donde es la ciudad con mayor tasa de desempleo, la ciudad con el mayor alto número de contagiados, incluso de mortalidad. Llama también la atención de que el transporte va subiendo paulatinamente su precio. Ahora se ha dispuesto que se suba la, el, se suba la tarifa de acuerdo a las características de mejoramiento que tengan cada cooperativa. Hay como tres cooperativas que, entre comillas, ya han cumplido esos requisitos. Entonces, ahora depende de la cooperativa que decidas tomar para pagar el precio final, ¿no? Entonces, vemos que en eso también es cómplice el municipio, también sobre la construcción del metro, ¿no? Que parece una historia sin fin. Ahora vi que el metro va a inaugurarse el 2023, yo no sé por qué tanto tiempo de espera, pero así veo que se ha decidido porque por algunas cuestiones, ¿no? Que pasan. Hablando del metro, también hablar sobre lo que pasa en localidades de acá del sur de Quito como Turubamba y Solanda, donde todavía no se ha dado solución, con una solución concreta a varias familias que han tenido pues sus inmuebles desplomados por el paso de esta superconstrucción también, ¿no? Entonces, son todo ese conjunto de problemáticas que vive esta ciudad de 2.7 millones de habitantes, que a pesar de tener estos problemas, lo que ahora más es noticia es justamente este juego político, ¿no? Que está impregno en el municipio. Eso, Mateo. Así es, David, y bueno, ahí mencionar a la gente que por motivos de pandemia y coordinación con la gente que nos transmite en la amplitud modulada, tenemos que transmitir en este momento el día anterior. Sin embargo, este programa está saliendo en vivo el día martes 15 de junio de 2021 a las 16 horas a 17 horas. Tenemos el espacio de Frecuencia Subversa Radio, así que escúchennos en nuestros diferentes canales de comunicación. Enviamos un saludo a Andrés Ávila Viteri, que nos mira desde La Tacunga. Saludos, amigo, bacán que estén en sintonía de Frecuencia Subversa Radio, acá en su emisión número 20. Bienvenidos, bienvenidas a hacer sus comentarios. Así que, nada, David, comentarte que otro tema que fue determinante. Bueno, ahorita acabo de revisar el Twitter hasta este momento, hasta hace pocos minutos, todo el día lunes han estado compartiendo mensajes, inaugurando obras, incluso actividades en donde se menciona, se enuncia aún al Loro Mero, como tiene en su cuenta de Twitter, como alcalde de Quito aún. Sin embargo, nada se menciona en sus cuentas a partir de lo que salió esta noticia súper reciente del cierre total de los Guagua Centros, de este proyecto de inversión social que lo impulsó la alcaldía de Mauricio Rodas, que estuvo hasta el año 2019, y ya para el 2020 este proyecto se fue en picada hacia la nada. Recordemos que hubieron muchísimas manifestaciones entre mayo y casi finales del año 2020 pidiendo presupuesto, pidiendo asignación, pidiendo acciones y medidas que puedan dar solución a estos espacios que bien o mal estaban dedicados a velar por una parte vulnerable de la población, aunque igual con todas sus complicaciones, contradicciones, desafíos que eso implica, ¿no? El maltrato infantil que siempre se ve no solo en los hogares municipales, sino también del ministerio, el abuso sexual infantil que es un mal que todavía está presente. Son cosas que este tipo de espacios, tanto privados como públicos, no han sabido poder sobrellevar, sino que han sido lugares donde se perpetra este tipo de abusos y sin embargo, no sé, es un tema complejo de abordar en cierto punto, ¿no? A su vez, mucha gente que sí está comprometida, que sí tiene una responsabilidad y una conciencia sobre su actuar sobre los niños y niñas, también queda sin trabajo, quedan sobre el abandono y bueno, no sé, David, ¿qué piensas tú de eso? Para ver si vamos ya cerrando este primer bloque e irnos al primer corte musical. Sí, justamente la anterior semana era que no hay que digo la anterior semana, desde el año anterior, cuando empezó la pandemia, comenzó como que esta preocupación por parte de estas personas, ¿no? Que trabajan en estos denominados guaguacentros o guarderías, como también se las conoce. No ha habido todavía una respuesta clara. Creo que son gente que les pagan cada 3, cada 4 meses, así también en condiciones totalmente precarias y ahora peor con el cierre definitivo de algunos de estos centros, ¿no? Ya que topas el tema de esta cuestión de la educación, decir también que, bueno, me olvidaba de mencionar al principio que hubo también manifestaciones del sector de la educación, ¿no? Por parte de los maestros de secundaria, especialmente la anterior semana, de la máxima organización que tienen ellos, que es la UNE. Ahí marcharon por las distintas calles de Quito, y bueno, eso, ¿no? Entonces, creo que la educación es la última rueda del coche, mientras que desde el poder y desde estas instituciones se juegan y se pelean por otros intereses en vez de velar por estas cuestiones, ¿no? Que deberían ser elementos o ser campos de primera línea para darles los recursos suficientes, si es que se lo podría decir de esa manera, ¿no? Así que eso, entonces ahí vamos con el primer corte musical. Así es, David, y nada, pues para presentar un poco la canción que vamos a escuchar en este momento, vamos a oír una banda de punk bastante antigua y con bastante trayectoria en la escena subterránea de Lima y de Perú. Esta banda se llama Autonomía, con su canción Un Mundo Nuevo. Bueno, agradecer a los de Autonomía por mantenerse en la autonomía. Un saludo también al Juan Toto Raffo, si es que nos está viendo, si es que nos escucha en algún momento. También gracias por no registrar derechos de autoría sobre su música y por lo que podemos escuchar hoy día y ver este pequeño videoclip de compilación de imágenes, no sabemos si oficial o no oficial, de este video de Autonomía con su canción Un Mundo Nuevo. Regresamos en un instante en Frecuencia Subversa Radio, programa número 20. Yeah. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. ¿Te incomoda la mascarilla? Eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvemos aquí a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma aquí desde los 940M de Radio Casa de la Cultura, desde también desde nuestra transmisión en vivo de Facebook Live y por supuesto también desde la retransmisión desde Radio La Conquista del Pan punto ar. Así que bueno, saludos tanto a la gente de Radio La Conquista del Pan como también a la gente de Radio Casa de la Cultura que nos apoyan ahí para que nuestra señal sea difundida desde sus canales de transmisión. Así que bueno, saludos a todos y todas y también para quienes nos están sintonizando en este programa número 20 de este año 2021. Y bueno, ahora también hablar un poco de lo que, si algunas semanas estábamos hablando un poco de este clima violento y complicado que vive Colombia, ahora también queremos dar un poco más de cabida a lo que está pasando en Perú, ¿no? Que bueno, tiene su peculiaridad, ¿no? Porque está atravesado en cambio por esta cuestión de las elecciones, de esta cuestión electoral que bueno siempre será complicado, ¿no? Yo no soy alguien que desde mi modo de ver las cosas no es alguien que crea en las elecciones, en estos procesos de elección entre comillas democráticas. Sin embargo, hay que aceptar que son escenarios donde uno puede ver la complejidad, las condiciones y las situaciones en que vive cada país, ¿no? Y en ese sentido es que me ha llamado mucho la atención lo que se ha vivido allá en el país del sur. La anterior semana estábamos ahí con el amigo Facundo que nos explicaba un poco también de lo que se está viviendo allá. Y bueno, era justamente eso, ¿no? Un país que en su momento también estuvo atravesado por una ola de violencia en los años 80s y 90s. Y que después de eso vivió una inestabilidad política con presidentes como Alberto Fujimori, o en la última década con presidenes controversiales como Ollanta Humala, el mismo Alan García, que terminó suicidándose por estar implicado en estos casos de corrupción, y también la renuncia de 4 presidentes en 5 años, ¿no? Empezando por Pedro Pablo Kuczynski, el vicepresidente Martín Vizcarra, un presidente interino, y ahora creo que está un presidente que se llama Sagasti, bueno, algo así, medio complejo lo que acontece allá en Perú, desde lo institucional, se podría decir, ¿no? Pero también desde lo social también se viven cosas realmente muy precarias. Hay una pobreza muy, muy aguda en varios sectores. Justamente para muchos especialistas, analistas políticos, el hecho de que haya llegado un outsider, como se le denomina en esa terminología desde la politología, es que bueno, este candidato responde a estos sectores pobres, ¿no? Diferentes a los, en contraste a estas grandes ciudades como Lima, ¿no? Que para muchos es como una ciudad de primer mundo, con grandes edificaciones, con grandes conjuntos de viviendas urbanos y todo eso, ¿no? Entonces, creo que es un país con una desigualdad muy, muy tremenda allá, y por ello es que, bueno, también han tenido su papel en estas elecciones, ¿no? Donde hay unas figuras de ahí como Pedro Castillo, del cual ya hablamos la anterior semana, y también la hija de Alberto Fujimori, la señora Keiko Fujimori, que a pesar de ser investigada por casos de corrupción con la empresa constructora Odebrecht, ha podido pues estar presente en estas elecciones, ¿no? Y vemos que hasta ahora trata de jugársela porque según los especialistas si es que ella llega a ganar la presidencia, entonces no tendrá un problema alguno en afrontar este proceso judicial, y más bien puede dejarlo de lado aprovechando su posición como presidente. Entonces, eso es lo que se vive allá en Perú un poco, ¿no? También decir también, ¿no?, que el señor Castillo también, a pesar de ser alguien identificado con la izquierda, de decirse marxista-leninista, también tiene una posición social media controversial, media polémica, porque bueno, es alguien que está en contra del aborto, alguien que no apoya la unión entre personas del mismo sexo y cuestiones así, ¿no? Entonces, eso básicamente, y claro, una frase que aquí justamente la estoy revisando es que él en su campaña dijo que de llegar a ser presidente los extranjeros, especialmente los venezolanos, tendrán 72 horas para aclarar su situación, ¿no?, o caso contrario tendrán que regresar a su país, ¿no? Y bueno, vemos que es ese discurso xenófobo, ¿no?, que se repite sin importar incluso las tendencias políticas e ideológicas que uno tenga. Y bueno, eso básicamente en resumen lo que pasa allá en el Perú. Sí, así es, David. Bueno, mencionar que el día de ayer, el lunes 14 de junio, fue un día especial, porque me parece que se reafirmaba esta de la victoria de Castillo, y hubo algunas manifestaciones en la ciudad de Lima, ¿no? A esto, un artículo del diario El País en su plataforma virtual se titula "El Perú rural se instala en Lima para defender la victoria de Castillo". Bueno, desde esos epítetos medio ya diferenciadores, ¿no? Por ahí hacen una cita de las palabras de este referente intelectual de derecha, Mario Vargas Llosa, que había alertado ante lo catastrófico para la gente de la ciudad que sería la victoria de Castillo, y lo dice así directamente, ¿no? Que esto será como directamente afectado para la gente de la ciudad, que está más informada, eso dice Vargas Llosa. Y bueno, con el titular de decir "El Perú rural", mencionar de una u otra manera, como si es como haciendo ese énfasis, ¿no?, en decir que vienen desde fuera, como si el Perú rural fuera distinto al Perú urbano, ¿no? Creeríamos que el Perú en sus términos mismos debería ser uno solo, ¿no? Sino que de esta manera se enuncia en la prensa a este movimiento que el Internet ha logrado, según el diario El País, ya que dirigentes sociales e indígenas dentro de la ciudad de Lima han tenido conexión con otros espacios de la Amazonía y de otras comunidades aymaras para movilizarse, ¿no? Esto creo que es un factor importante, ya que denota unas intenciones de organización. Creo que es importante que las comunidades indígenas, campesinas, estén en este tipo de movimientos, aunque puedan haber errores, sin embargo, que haya contacto, comunicación, puede hacer que se salga de la infertilidad de no hacer nada, ¿no? Entonces, aquí en el diario El País dice que en una conferencia realizada por dirigentes campesinos e indígenas en Lima, conectados con internet, con aymaras del altiplano y apus, jefes indígenas de la Amazonía, se declararon en vigilancia permanente para hacer respetar sus votos y sus comunidades y organizaciones si fuera necesario. Entonces, por ahí vemos el nivel de tensión que se está desarrollando en la hermana territorialidad de Perú. Sin embargo, este racismo, creo que este miedo de las grandes élites de que la gente indígena o de los grupos que han sido históricamente atropellados o vulnerados ha manejado la política durante mucho tiempo, no solo las elecciones de contemporáneas, se podría decir, porque bueno, creo que con la posibilidad acá en el Ecuador de que el candidato de Pachacutic de las confederaciones indígenas, Yaku, pudiera estar en segunda vuelta, se estremecieron, ¿no? Hasta incluso la gente que se hace llamar de izquierda, se hace llamar progresista, realmente como que no veía bueno que los grupos históricamente vulnerados tomen el poder, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante, aunque es importante también señalar todas las contradicciones y las cosas fregadas y complicadas que implica eso, ¿no? Creo que no está de más mencionar esa ola de progresistas o izquierdistas conservadores que acechan, ¿no? De una u otra manera de la sociedad que muestra que la gente puede ser izquierdista o denominarse izquierdista o progresista y que sin embargo en ciertos puntos termine siendo más conservador que. Sin embargo, creo que es un tema que nos permite ver una realidad que no se puede tapar ese sol con un dedo, de creer que tenemos resuelto muchas de las cosas que el sistema nos ha enseñado, nos ha incrustado y nos ha traumatizado prácticamente, ¿no? Como ese tipo de visiones obtusas sobre el cuerpo y la autonomía de la mujer, por ejemplo, o sobre el extractivismo en sí mismo, ¿no? Como poder salir de esa mentalidad de creer que solo la explotación de materias primas, de recursos, las concesiones a transnacionales es la única forma de un desarrollo económico. Creo que es un gran tema, una gran cuestión compleja, pero un poco adhiriendo o conversando con lo que hablábamos la anterior semana con nuestro amigo Facundo, que si nos está escuchando le mandamos un saludo. Sí hay que ver, ¿no? Esta cuestión de cómo se perfila este enfrentamiento, esta tensión que a la final tiene tintes de clase bastante marcados, ¿no? Entre una élite dominante que realmente puja y que a regañadientes con todo lo que pueda se aferra a ese poder, mientras que nacen estas otras tendencias que esperemos que desde las bases puedan organizar y determinar muchas más iniciativas, propuestas, proyectos que lo típico, ¿no? Que es la decepción de la democracia burguesa, ¿no? Cuando aquellos que ganan las elecciones suben, se genera su nueva élite y se olvidan de todo lo demás. Eso, David, no sé qué nos dices ahí para finalizar este segundo bloque hablando sobre la situación de Perú y irnos sí, al siguiente corte. Sí, habrá que ver qué es lo que sucede allá finalmente en Perú, ¿no? Creo que hay más posibilidades de que Castillo sea proclamado presidente, ya que, bueno, hay también ya una presión mediática, ¿no? A nivel internacional se han centrado los ojos en Perú desde distintos países del mundo. Y bueno, justamente aquí en Ecuador habrá que ver cuál es la posición de un gobierno de derecha, ¿no? Como el señor Guillermo Lasso, que justo semanas antes estuvo en un foro aquí en la ciudad de Quito en favor de la libertad o algo así, ¿no? Esos términos que utilizan estos grupos, organizado por el escritor Vargas Llosa, ¿no? Buen escritor, pero bueno, en lo político ya es otra cosa. Y justamente una de las invitadas era Keiko Fujimori, ¿no? Desde ahí uno podría tener la lectura de que Guillermo Lasso apoyó la candidatura de Keiko Fujimori para el Perú, ¿no? Por cuestiones estratégicas, cuestiones ideológicas, porque ahí se llevaba a cabo el famoso Foro de Lima, ¿no? Donde asoma esta famosa fotografía con estos personajes como Bolsonaro, Temer, Lenín Moreno, Iván Duque y algún... esta gente alineada con esta derecha neoliberal, como se la tilda, ¿no? Pues habrá que ver eso por un lado, y por otro, bueno, sí es un poco a manera de encrucijada, ¿no? Para los movimientos, para las organizaciones sociales, tener este tipo de gobiernos que se manderan con el progresismo, con las reivindicaciones sociales también, ¿no? Entonces veamos allá qué es lo que pasa en Perú, donde prácticamente este sector de los indígenas, del campesinado, siempre ha sido marginada de la historia nacional de allá, ¿no? Tanto así que en el gobierno de Fujimori incluso hubo campañas de esterilización masiva con las mujeres para que dejaran de procrear, ¿no? Y bueno, o sea, es muy denso, o sea, creo que aquí tuvimos la experiencia agridulce, ya para que no después no me estén tirando piedra con lo que fueron el gobierno de Correa, ¿no? con lo que fue un poco la fractura de la CONAIE, por ejemplo, en Bolivia también con el gobierno de Evo Morales, no es que haya, tampoco es que se vive en el paraíso de la organización social, también hay ciertas fisuras también, ¿no? Especialmente con las luchas antimineras, que es un poco el problema que, y extracción y problemas extractivos también que tienen allá en Bolivia. Veamos qué es lo que dice, qué es lo que pasa allá con Castillo en Perú, ¿no? Porque otra cosa de lo que se lo acusa, más que se lo acusa, es de lo que se le dice de él, es que bueno, él no es quien va a gobernar, sino va a ser otra persona que se llama Vladimir Cerrón, que es el jefe del partido, que además está como que acusado en casos de corrupción, y bueno, sigue en esta lógica de los partidos. Y bueno, veamos qué es lo que pasa, ¿no? Siempre esperando que mejoren las condiciones de vida de allá de los hermanos peruanos y que siempre estén ahí en lucha, ¿no? Entonces, eso básicamente lo habría, nos faltan más tiempos, más minutos, más horas para seguir hablando del hermano país del sur. Así es, David, tienes una buena perspectiva sobre este tema. Creo que es importante también tocarlo, así sea en este pequeño espacio que nos es otorgado, gracias a Radio Casa de la Cultura y Radio La Conquista del PAN. Sin embargo, bueno, ahí señalar que, como tú mismo dices, hay que estar vigilantes ante esta situación, ante esta circunstancia, ante lo que se venga, y bueno, apoyar a la gente que está luchando por esa transformación de la sociedad. Realmente, lo que tú has dicho es importante. El gobierno que está de turno acá en el territorio ecuatoriano hubiera estado festejando con bombos y platillos la victoria de Keiko Fujimori. Sin embargo, hay que ver cómo se desarrollan esas tensiones. Y como tú has dicho, ha habido experiencias agridulces. Creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, también hay que como que ver, precautelar las palabras que nos compartía Facundo en el anterior programa, ¿no? Que a la final nos dicen en conclusión que hay que problematizar esa sociedad, esas realidades políticas con componentes de clase que puedan enfrentar y afrontar estos proyectos. Creo que aún hay esperanza para algunas personas que luchan en ese sentido, y desde acá como que les decimos que no hay que decaer. Si bien es cierto, hay proyectos que a veces se muestran victoriosos, se muestran factibles, viables, muchas veces puede ser ilusorio, ¿no? Tal vez como lo que nos ha pasado acá en el Ecuador, mucha gente que realmente abandonó las luchas sociales pensando que todas las contradicciones se habían resuelto y ahora todo llega con más fuerza, con más complicación, con más complejidad. Sin embargo, ese es el reto para todas las personas que están en la lucha, que se desarrolla tanto en el campo como en la ciudad. Recordemos que debe ser así, de esta manera. No debe aislarse estos espacios, ni creer que porque la gente que está en la academia o en las aulas universitarias tiene acceso al conocimiento, está distante de este tipo de luchas más populares. Y bueno, el tema de la democracia siempre va a ser complicado. Nosotros siempre vamos a estar tratando de involucrar un poco de crítica hacia la democracia burguesa, hacia los partidos que de una u otra manera buscan el poder para simplemente desangrarlo, utilizarlo, encaminarlo y canalizarlo para sus beneficios y sus intereses. Y bueno, David, nos vamos al siguiente corte musical. Vamos a escuchar algo de la banda limeña de thrash metal, Maze of Terror. Tuvimos la oportunidad, como conversábamos detrás de cámaras, de compartir escenario con la banda Padrax y Maze of Terror hace un par de años, hace 3 años, si no estoy mal, en el año 2018, de la mano del concierto de Ratonera Producciones, junto con también los legendarios Profecía Thrash Metal desde Guayaquil. Ahora vamos a escuchar un videoclip que se llama Licántropes, de la banda de Thrash Metal Maze of Terror. Regresamos en un instante en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. We'll be right back. Y volvemos aquí a Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos estamos ya prácticamente despidiendo. Aquí nos faltó hablar sobre un poco sobre el tema también de las cárceles, este problema todavía que sigue persistiendo en los centros penitenciarios. Hace unos días en la penitenciaría del Litoral también se presentó una balacera, y bueno, ahí resultaron un muerto, me parece. Sí, una persona muerta y varios heridos, y bueno, todavía persiste todavía este lamentable tema, ¿no? Que agudiza este sector poblacional del país. Eso, y bueno, vamos a ver si para el próximo programa ahondamos un poco más de este tema, que parece que está siendo ignorado por el actual gobierno. Eso, Mateo, entonces, bueno, nos estamos despidiendo así prácticamente. Se nos pasó el tiempo volando. Sí, David, tienes razón. Realmente, cuando estamos acá conversando de tantos temas que suceden semana a semana, se pasa volando el tiempo. Y nada, pues mencionar lo de las cárceles a propósito de que el día de ayer, lunes 14 de junio, hubo un intento de fuga en uno de los centros de rehabilitación social del territorio ecuatoriano. Esto fue documentado por unas mujeres presas que estaban en el centro de corrección de rehabilitación de mujeres, que es subsiguiente al lugar donde se produjo este intento de fuga, ¿no? Lo que se ve en las imágenes son realmente escenas conmovedoras, porque es la gente como lanzándose de un espacio bastante alto hacia abajo, corriendo en el medio de sonidos de detonaciones de proyectiles, de balas, y en el medio de eso como con las barras, con la motivación verbal de las mujeres presas, y también con la advertencia, puesto que para los lugares donde se ve que corren se encuentran como los centros donde residen las hijas e hijos de las presas. Entonces ahí se ve que ellas les advierten de eso, ¿no? Entonces, eso denota, visibiliza también una realidad que hay dentro de la cárcel, ¿no? En ese sentido, el abuso de poder por parte no solo de los guardias carceleros, sino también de las autoridades, creo que se deriva en este tipo de actos que realmente dejan como algo impregnado en nuestra mente, en nuestra visión, y las redes sociales, la tecnología hace su parte al difundir masiva, viralizar este tipo de contenidos, ¿no? Muchas veces para el morbo, para la oficialidad y la policía, para las investigaciones y para la gente que está preocupada por los derechos humanos de los y las presas en las cárceles, también genera un tipo de sensación. Entonces, bueno, estaremos al pendiente de poder seguir profundizando, topando, así sea brevemente, este tipo de fenómenos que ocurren en las estructuras estatales y que desde este tipo de espacios como medios libres, alternativos, comunitarios, siempre es necesario poder conversar. Bueno, hay mencionar que hay un proyecto interesante que se ha difundido que se llama Voces de Libertad, que es radialismo desde dentro de los muros de una cárcel acá del territorio ecuatoriano. Estaremos haciendo lo posible para ver si podemos gestionar un encuentro con la gente de este espacio comunicativo que se llama Voces de Libertad. Así que nada, David, con eso finalizar, agradecer a todos y todas quienes nos vieron en la grabación en vivo el día lunes 14 y quienes nos verán en la transmisión en vivo el martes 15 de junio. Así que eternas gracias a todos y todas quienes hacen posible que lleguemos a sus hogares, a sus espacios de trabajo, a sus centros de estudio o de entretenimiento. Así que nada, bacán, esto fue Frecuencia Subversa Radio. Nos despedimos con una banda de punk desde Buenos Aires, Argentina, que se llama Disolución Punk, con su canción llamada, titulada Cárceles No, a propósito de lo que hablamos en este último cortísimo bloque. Y nada, me despido, David, gracias a todos y todas. Sí, esto fue Frecuencia Subversa Radio, los dejo con la última palabra del David. Así es, gente, nos estamos despidiendo hasta la próxima semana, hasta el próximo martes. Esto ha sido Frecuencia Subversa Radio, gracias a la gente de Radio CCE, a la gente de Radio La Conquista del Pan, y es por supuesto a todos y todas quienes nos han estado sintonizando en esta transmisión. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima semana, amigos, amigas. Chao. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.